Y vamos llegando al final de esta transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en donde les contamos a todos ustedes que nos están escuchando en distintos lugares del país qué pasó en el Congreso Nacional, qué pasó en San Juan, en Mendoza, en Misiones, en Neuquén, en Rosario, en Formosa y en tantos lugares donde hoy la población salió a la calle a decir que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no se toca. Intentamos comunicarnos en estos últimos minutos con el Congreso Nacional, pero es algo que se repite cada vez que hay una movilización masiva. Es imposible entrar con las llamadas a esa zona, a esa cuadrícula, se ve, de la ciudad de Buenos Aires. Nos comunicamos con algunos compañeros que ya se estaban yendo del lugar y con ellos sí nos podíamos comunicar, pero con los que están cerca del Congreso, en la zona donde hay más concentración de gente, es imposible comunicarse. No se puede establecer la comunicación. Y justo lo tenemos a un compañero, Daniel Fossaroli, el Pollo, integrante de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, la radio comunitaria con más historia de aquí de la ciudad de Rosario, que viene de la marcha que se está realizando. Calculo que todavía debe haber gente ahí en la Plaza 25 de Mayo, como nos contó nuestro compañero Fabián Romero, y lo tenemos acá en los estudios del Centro de Producción de Fargo. ¿Qué haces, Pollo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, gente? Acá andamos. Nos enteramos por los medios de comunicación que estaba la marcha esta, ¿eh? Sí, por unos medios comunitarios. Todas las radios y todos los canales de televisión que venía escuchando, todos estaban realmente muy compenetrados con esta actividad de democracia, de ciudadanía, donde la gente sale a defender sus propias leyes, donde la gente sale a defender sus propios derechos, y los medios de comunicación ahí, al pie del cañón, ¿no, Pepe? Esa ironía, Pollo, que decís, sí, es cierto, es lo que tratábamos de marcar todo el tiempo. Vos sabés que recién contábamos y sacamos al aire un tramo de la transmisión del canal Telesur, de Noticias, donde mostraban la periodista y el análisis que hacían ellos, mostrando en directo lo que estaba pasando en la televisión pública. Mira. Y decían, miren lo que se está empezando a vivir ahora en Argentina, donde en la televisión pública están con una programación que nada tiene que ver con lo que está pasando. Y mostraban desde Telesur cómo la televisión pública estaba con un programa desentendiéndose de lo que pasaba en el Congreso Nacional. Sí, porque bueno, el problema es que no nos quedemos sin medios de comunicación que cuenten todas las historias, ¿no? O sea, el riesgo que se corre de que esta ley quede sin efecto, o quede bastardeada, o quede recortada, o quede intervenida, porque en realidad lo que hizo el presidente con este decreto es intervenir un organismo que está sancionado por ley. Entonces, volvemos a la época de la dictadura. ¿Quién interviene en los organismos del Estado, los organismos públicos? La dictadura fue la que constantemente intervino los organismos públicos. Bueno, hasta ahora, la autoridad de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un directorio colegiado, un directorio con representación democrática. Está el Estado, están las universidades, están los gremios. Y si esto no es así, y es tal cual dice el decreto, va a haber, ¿qué? Un ministro, un interventor, que va a ser el que va a decir quién habla y quién no habla en este país. Pollo, y otra cosa que por ahí también surgía de lo que hablábamos y lo que escuchamos en esta transmisión que ya lleva 2 horas 40 minutos, es la posibilidad de que se empiecen a cercenar, a callar voces, miradas, informaciones alternativas, visiones diferentes de la realidad. Por ejemplo, la posibilidad de que algo que fue presentado como la alegría, la liberación del cepo, y que en realidad es una devaluación que nos rebaja los salarios, que nos hace que los precios suban, que saca plata de la mayoría de la población para trasladársela a unos pocos, que esta otra mirada no se pueda decir. Claro. Yo decía hoy que venía diciendo, me pensaba cruzar con alguno para decirle, che, loco, qué bueno que podemos comprar dólares ahora, ¿viste? Podemos comprar hasta 2 millones de dólares todos los días, ¿viste? Por fin se terminó el autoritarismo y la represión en este país. ¿Para quién? Para los que pueden comprar 2 millones de dólares. Para nosotros, el autoritarismo cada vez es peor, porque lo único que habíamos conseguido una de las cosas importantes que habíamos conseguido para poder expresarnos, hablar libremente y decir si estaba de acuerdo con Cristina o no estaba de acuerdo, si estaba de acuerdo con quien sea, lo podías decir en cualquier medio que haya. Ahora, eso es la mala noticia para nosotros, ¿no? La buena noticia es para quienes pueden comprar 2 millones de dólares y la mala noticia es para nosotros que no vamos a poder hablar. El problema está en que mucha gente, muchos vecinos nuestros, están convencidos que ahora hay menos autoritarismo porque se puede comprar dólares. Esa es lo que a uno le da tanta preocupación o no sé, digo, cómo llamarle de alguna manera a esta cuestión de sentimiento que la gente siente que va a ser más feliz porque hoy puede comprar los dólares que nunca pudo comprar. Y tal vez con estos intentos de ir contra la ley de servicios de comunicación audiovisual haya cada vez menos posibilidades de decirle o de contarlo, de intentar explicarle a la población con información, claro, que esto no es así. Claro, las radios comunitarias hemos sobrevivido a todos los estados, a todas las situaciones, a todas las circunstancias. Hemos estado en la miseria, hemos estado un poco mejor, hemos estado peleando, hemos estado clandestinos, hemos estado de miles de formas distintas. O sea que sobrevivir, señor presidente, quédese tranquilo que vamos a seguir sobreviviendo. Con sus políticas o sin sus políticas. Lo lamentable es que con una política de Estado que pueda apoyar al crecimiento y al desarrollo de las radios comunitarias, que no son radios partidarias, son radios que somos independiente de la propaganda, independiente de quién te pone publicidad en la radio y te quiere condicionar lo que vos querés decir. Eso somos las radios comunitarias. Entonces, lamentablemente, sin el apoyo del Estado, vamos a estar no en crecimiento, sino tal vez en un estancamiento, ¿no? No nos vamos a poder expresar libremente como quisiéramos porque no vamos a poder contar con los recursos necesarios para poner móviles en la calle, para cubrir las noticias, para estar al lado de la gente, ¿no? Los compañeros y compañeras que estudiantes de comunicación, de periodismo que se reciban, van a tener que ir a mendigar que alguna gran empresa de comunicación le